Egrégora. Cuando el pensamiento se hace palabra, su espíritu se funde en la mente colectiva, con fuerza tal que cualquiera sea su objetivo, de seguro lo conseguirá. Este espíritu es conocido como egrégora y está aquí para unirnos, entendernos, escucharnos, impulsarnos y elevarnos. Sé parte de este espíritu integrador y vive la experiencia egrégora. Reciban un cálido y cordial saludo de Gian, su anfitrión, en este espacio llamado Egrégora. La Egrégora, una comunidad radial que lo que busca es la integración. La integración como un gran espíritu colectivo que persigue un solo fin. ¿Cuál es el fin estipulado? El crecimiento humano, el desarrollo intelectual, el desarrollo creativo, la ética. Y todo aquello que nos pueda servir de fomento y de estímulo para ser cada día mejores seres humanos. Que a la final es lo que necesita nuestro entorno. ¿De qué nos sirve ser grandes profesionales, ser grandes políticos, ser grandes empresarios, si la parte humana, la parte esencial, está descuidada o peor aún, olvidada, encasillada y prácticamente olvidada? Lo que busca la egrégora es la integración de todos aquellos que deseen participar de nuestra comunidad. Y en este sentido, en este contexto, queremos invitar a todos a participar de los talleres que van a ser fomentados por el programa de la egrégora, conocidos como la manera correcta de utilizar el poder de las redes sociales. Vamos a estar dando las direcciones donde va a empezar a dictarse este tipo de talleres, que no solo están desarrollados para apoyar en la situación económica que ahora está tan masillada, pero más allá de eso, lo que buscamos es el apoyo social, psicológico y espiritual a todas aquellas personas que se den cita en estos talleres, que están desarrollados cabalmente como ayuda social, como apoyo social, no necesariamente con fines de lucro, puesto que la comunidad de la egrégora lo que busca es la integración, busca el fomento hacia todo lo bueno, todo lo positivo que el ser humano puede desarrollar. Ustedes se preguntarán, ¿en qué consiste este taller? El taller denominado El Poder de las Redes Sociales en una hora enseñará a sus participantes las más efectivas técnicas para valerse de este poder de las redes sociales y de la radio online para promocionar masivamente sus ideas de negocios, emprendimientos, ideas creativas, etc. O si solo quieren compartir testimonios, vivencias, experiencias, consejos, la radio y en particular el programa de la egrégora está esencialmente para eso. Ese es el sentido del programa de la egrégora, fomentar esta colectividad, puesto que ser humano es colectivo, es comunitario, no es disgregado, no es una isla y lastimosamente vamos perdiendo día tras día, cabalmente, por el mal uso de las redes sociales, este espíritu integrador. Y vamos sintiéndonos cada vez más aislados, solos, olvidados y por tanto anulados, débiles. Es en la colectividad, es en el grupo, 5 de marzo del 2021 a las 17 horas. Igual a lo largo del programa iremos repitiendo los lugares y las fechas y cualquier información, cualquier duda, cualquier inquietud al respecto, si desean participar, por favor, comuníquense al 098-754-7776. Será un gusto ampliarles toda la información al respecto y será un gusto mayor tenerlos como participantes de los talleres. INRA. infinito nombre natural real astral. Todo ser tiene algo que expresar y mucho que escuchar. INRA es el espacio ideal para que los mensajes vitales sean compartidos y asimilados. ¿Cuál es la importancia actual de las redes sociales? ¿Por qué la preocupación del programa de la egrégora en llegar a las comunidades con este tipo de talleres? La razón es simple. Las redes sociales llegaron para quedarse. ¿Pero qué es una red social? Su nombre lo indica. Una red. Imaginemos la tela de araña. Una red de pesca. Que lo que busca es integrar, que lo que busca es muchas veces inclusive atrapar, sin que necesariamente se desee participar. Y por ello, la importancia de entender que es una red social, donde la parte social es lo medular, es la comunidad, es ese grupo de personas virtuales, en cierto sentido, pero que tras de esa pantalla de cuarzo, que detrás de esos micrófonos y celulares, lo que está es un ser humano que busca expresarse, que busca conocimiento, que busca divertimento, que busca amistad y que muchas veces busca una manera de apoyo económico. Esos han sido los factores principales para que el programa de la egrégora se preocupe de desarrollar este tipo de talleres, y gracias a la colaboración también del Instituto de Capacitación Profesional y Desarrollo Humano, CREAR, estamos empezando con esta ronda de talleres que aspiramos a que no solo llegue a nivel parroquial, sino que llegue a nivel cantonal, provincial y no solo nacional. No sabemos hasta dónde va a llegar. Lo importante es que ya no importa si físicamente no puede llegar a más, puesto que virtualmente, gracias a las redes sociales, podremos llegar al más recóndito lugar del planeta. Entonces, lo que vamos a ver en este taller es la manera correcta de crear una publicidad efectiva para que los productos que tenemos, el emprendimiento que estamos desarrollando, el negocio que tenemos en mira o que ya está funcionando, pueda llegar con su propuesta, con su beneficio, hacia el consumidor, pero no solo visto desde la parte netamente y fríamente comercial, sino que vaya enlazado con la parte emocional, sensible, esencial y espiritual, que, como repetimos, está detrás de ese cliente, de ese comprador, de ese trabajador, que es el ser humano. Entonces, lo que vamos a ver es a las redes sociales, a cada una de estas redes sociales, como una herramienta. Hagamos una analogía. El WhatsApp, por ejemplo, es una herramienta. Pero esa herramienta, solo nosotros sabremos cómo utilizarlo, si para bien o para mal. El WhatsApp puede servir muchísimo como una ayuda en cuestiones de publicidad, pero también nos puede servir mucho para simplemente procrastinar. ¿Qué es procrastinar? Es desviar la atención de lo importante hacia situaciones que no necesariamente lo son, es decir, divagar, perder el tiempo, y en ese sentido ese martillo, en lugar de estar realizando un trabajo beneficioso, lo que está haciendo es simplemente golpear sin ningún sentido. Entonces, ¿cuál es el clavo? Imaginemos que la función del martillo es golpear un clavo para que ese clavo pueda unir dos tablones y crear una pared. Ese es un objetivo definido, y en ese sentido el martillo tiene un objetivo igualmente definido. ¿Cuál sería el clavo? En este caso, como analogía de lo que estamos hablando, como semejanza, el clavo sería la manera correcta de dirigirnos hacia aquellos que están utilizando, al igual que nosotros, el WhatsApp. ¿Cómo hacer que un meme, que un post, que una información, que un afiche, que una fotografía llegue de la manera correcta al receptor y que se logre de él la mejor aceptación y la manera que nosotros esperamos que sea retribuido dichos mensajes. En el sentido, si es netamente comercial, que nos permita vender nuestro producto, vender nuestro servicio o comprar dichas situaciones, o simplemente comunicar aquello que deseamos que llegue a un nivel masivo. Esa es la importancia y ahí radica el poder de las redes sociales. En este sentido, lo que estamos buscando es cabalmente generar ideas de emprendimiento en las personas que aparentemente vemos que las redes sociales solo se han vuelto una especie de estratagema dedicada únicamente a la diversión, al entretenimiento y a las cuestiones vacuas, es decir, que no nos llevan a ningún lado. Y estamos prácticamente sentados sobre el baúl del tesoro. Cada quien que tenga un teléfono celular, que tenga un computador con internet, obviamente el celular también con internet, y que tenga acceso a alguna de las plataformas, alguna de las aplicaciones, llámese Instagram, WhatsApp, YouTube, Pinterest, infinidad que tenemos, ya tiene en sus manos el martillo, tiene la herramienta correcta para poder desarrollar aquello que necesita. Lo que se enfoca este taller y lo que va a brindar este taller es la visión hacia dónde podemos llevar esa energía para que ese martillo encuentre el clavo correcto y ese clavo haga su función, que es unir, que es desarrollar una idea y que sea llevada a su realización perfecta. Y en este sentido también podríamos hablar que tenemos que saber quiénes somos para saber cómo estamos conectados. Si nosotros mismos no nos conocemos y no conocemos qué es lo que queremos compartir con los demás, muy difícilmente vamos a llegar con un mensaje eficaz. Tenemos en las redes sociales un efecto multiplicador porque en cierto modo confiamos siempre en lo que conocemos. Y digo en cierto modo porque siempre habrá diferentes circunstancias, diferentes motivos, diferentes criterios que no necesariamente van a permitir que se vuelva todo una situación generalizada. Entonces, en este sentido, mucha gente puede confiar en algo desconocido, sí, pero la gran mayoría tiende a dejarse llevar por este efecto multiplicador. ¿Qué quiere decir este efecto multiplicador? Que lo que se encuentra en las redes tiende a ampliarse, multiplicarse. Por ejemplo, si estamos rodeados de amigos que han ganado peso, que se están engordando, que se están poniendo gorditos, tenemos altas posibilidades de nosotros también empezar a engordar. Si tenemos algún amigo que está embarazado, y digo embarazado en el sentido de el papá y la mamá, que ahora se denomina que están embarazados, ya no es solo la mujer, sino ambos, la pareja, están embarazados. Preparémonos a que quizá también nosotros nos vayamos a convertir en padres. Si alguien en el grupo igualmente está empezando a sufrir de depresión y ansiedad, también es muy probable que nos contagie. Así como contagiamos enfermedades virales, así como nos contagiamos a veces de alegría, de una risa contagiosa, como lo llamamos, también las redes sociales contagian. Y este es el efecto multiplicador del que estoy hablando. Promovemos el compartir como una técnica para llegar a más gente. Entonces, lo que buscamos en este taller es, junto a los participantes, empezar a crear, a hacer un brainstorm, a hacer una lluvia de ideas donde las personas mismo, en base a sus criterios, a sus vivencias, a sus necesidades, inclusive sus dudas mismo, empecemos a crear, empecemos a lanzar, al azar inclusive, ideas que en un momento dado pueden ayudar a todos los que estamos participando a encontrar esa luz correcta para poder llegar de la manera más eficaz a quien deseamos que escuche y que interprete y que siga o que consuma aquello que estamos nosotros ofertando. En este sentido, recordemos un poco la historia de los hermanos Lumière. Los hermanos Lumière fueron aquellos que inventaron el aparato cinematográfico. Unieron situaciones fotográficas y crearon un aparato que lo que hacía es mover las fotografías a un ritmo constante, de tal suerte que creaba movimiento y parecía que estábamos viviendo la realidad. Ahora, esta gran máquina de sueños llamado cine prácticamente dirige todo aquello que nosotros como género humano día tras día buscamos generar. Si vemos en el cine bonanza, deseamos esa bonanza, deseamos vivir como se ve en esas películas. Si vemos en las películas tristeza, también nos contagia y nos sentimos parte de ella. Pero este poder inicial no fue así hasta cuando fue descubierto por los ojos y el criterio y la visión correcta. Los hermanos Lumière lo único que hicieron fue crear este aparato, fueron los inventores del aparato cinematográfico, pero no le encontraban una verdadera función. Y lo que hicieron fue empezar a filmar eventos cotidianos, una mujer regando las plantas, alguien caminando por la calle, alguien que en bicicleta se trasladaba, es decir, cuestiones normales de la vida real, pero que no tenían un contexto. Entonces, claro, mostraban a las demás personas o a su grupo inmediato de colaboradores, de amigos, y obviamente no generaba ninguna expectativa, no generaba ninguna emoción, puesto que era algo trivial, algo que podemos verlo sin necesidad del aparato cinematográfico. Entonces no tenía mayor sentido, porque ¿para qué veo a alguien regando las plantas a través de un aparato cinematográfico que luego tengo que llevar a la pantalla cuando puedo verlo directamente? Pero no fue hasta cuando llegó la visión correcta de alguien que le vio futuro a ese aparato cuando el desarrollo del cine vio por primera vez la luz. Sigue disfrutando del influjo de la egrégora. Está en ti y tú eres parte de ella. Y fue esta persona que encontró un ideal uso para ese aparato cinematográfico al que le podríamos llamar verdaderamente el padre del cine. ¿Qué fue lo que ideó esta persona? Contar historias, llevar situaciones teatrales, historias teatrales hacia la pantalla. Entonces sí, el cine empezó a tener sentido, porque lo que hacía era contar historias, desarrollar historias. Lo que hizo fue atrapar todo aquello que se ha desarrollado como especie humana a lo largo de los milenios, que ha sido el teatro, que ha sido el contar historias, porque como lo hemos dicho a lo largo del programa, desde que este programa inició, el ser humano no es una isla, forma parte de un gran espíritu, que sin ánimo de llegar a situaciones metafísicas, somos parte de una colectividad, y en tal suerte, si esa colectividad se empieza a disgregar, entonces estamos en problemas, porque empezaremos a estar como los hermanos Lumière, sin entender por qué tenemos tantas herramientas alrededor, tenemos aparatos fabulosos que podrían ayudar a toda nuestra especie a desarrollar nuestras potencialidades, no solo económicas, y recalco esto de no solo económicas porque muchas veces parece que estamos enfocados únicamente a ese bienestar, a ese confort, y mientras tanto todo lo demás que vivimos a diario queda relegado a eso, a algo superficial, a algo que se puede inclusive obviar, y que en este sentido es lo que nos mantiene cada día más vacíos que nuestros antecesores. Quizás nuestros antecesores inmediatos lo empezaron a percibir, pero no en tal nivel como ahora, porque ellos, si bien es cierto, tuvieron radio, tuvieron los inicios de la televisión, todavía seguían siendo parte integral y medular de una comunidad llamada familia, y llamada vecindario, y llamado comunidad de trabajo. Entonces se sentía más, se percibía más esa unión de criterios, inclusive de desacuerdos, pero que lo que lograban es que cada quien desarrolle su potencial in situ, en carne propia, no a través de una pantalla, que lo que a veces hace es prácticamente invisibilizarnos, y creemos que podemos, atrás de esa pantalla, ser nosotros mismos, cuando no necesariamente lo podremos hacer. Si algún momento tenemos que hacerlo, igualmente en la vida real, en el face to face, en el cara a cara, en el desarrollo de nuestras habilidades con la gente con la que tenemos que participar, porque no vamos a poder desarrollar un proyecto siempre 100% de manera telemática. Por eso estamos teniendo problemas con esta situación post pandemia, de que estamos en esa ambivalencia de saber si es que regresamos a la situación vivencial normal, o continuamos de manera virtual todas las actividades, llámese educativas, etcétera, que no necesariamente nos están brindando la comunidad. La comodidad sí, pero no necesariamente la efectividad que buscamos. Porque tener una clase a través de un medio telemático encierra un montón, una gran cantidad de problemas, no solo técnicos, sino cabalmente de atención, puesto que, como les dije al inicio, somos parte de este efecto multiplicador que realiza de una manera intrínseca y también inclusive a veces desapercibida las redes sociales, porque no nos damos cuenta. Imaginemos una reunión virtual a través de las plataformas que conocemos, y alguien de los que estamos viendo en ese foro, en esa conferencia que estamos teniendo, empieza a perder el interés y nos empieza a contagiar de sueño. Como nosotros estamos en la comunidad de nuestra casa, quizás también empezamos a sentir lo mismo de sueño, y alguien se levanta a tomar una taza de agua, otro se levanta a prepararse un café, y se va perdiendo el interés, y se va perdiendo la comunicación efectiva, y al final de todo el tiempo que hemos estado, y eso sin topar los asuntos técnicos, ¿no? Que se cae la red, que el internet no funciona bien, que a veces los celulares que cada quien tiene son diferentes, unos con más capacidad que otros, y la cámara falla, el audio falla, no nos escuchamos, y en todas estos andaribeles nos perdemos, y de toda una hora que quizás estuvimos teniendo esta reunión telemática, lo único que sacaremos de provecho habrá sido 2 minutos, o 5 a lo sumo. Entonces, no podemos dejar a un lado el hecho de que tenemos que, como sociedad, volver en algún momento, esperemos que muy pronto, lo más pronto posible, a desarrollarnos nuevamente como comunidad. Porque solo en la comunidad encontraremos la fuerza necesaria para desarrollar todos aquellos emprendimientos, proyectos, etcétera, que deseamos realizar en nuestras vidas. Podemos decir, sí, nadie quita eso. Se ha escuchado mucho el yo hago las cosas solo, yo no necesito de nadie, yo he crecido solo, estudio, o sea, el yo me he hecho solo. ¿Es verdaderamente cierto esto de que podemos hacer algo solos? No lo podemos, y no es porque estamos desacreditando a nadie o quitando el mérito a nadie, pero no podemos hacer las cosas solos porque somos parte de una sociedad, y en este sentido Así, por ejemplo, digamos, no, es que yo no necesito de nadie y vendo productos. Claro que necesito de mis clientes, porque si nadie me compra mis productos, ¿cómo como? O soy un profesor y digo, yo no necesito de nadie y no tengo alumnos, entonces ¿a quién enseño? O aquel que dice, no, es que yo en mi matrimonio soy el más importante porque soy el que llevo el sustento a la casa. Pero si no tuviera el apoyo de su esposa, quizás no lo pudiera hacer de la manera óptima que lo hace. Analicemos esto en profundidad, hagamos un mea culpa, una revisión interna y démonos cuenta si realmente podemos hacer algo completamente solos. Ya, alguien dirá, sí, pero yo puedo salir a trotar completamente solo, no necesito de nadie. Obvio que no necesito de nadie, pero sí necesito quizás de el policía que está regulando el tránsito para poder pasar. Y necesito de alguien que esté en una tienda o en algún lugar donde yo pueda comprar una botella de agua o de lo que sea para hidratarme. Necesito de esa persona. Y si estoy trotando con mis audífonos, tal vez necesito también de esa persona que está programando la música para yo poder ir escuchando la radio. Es decir, siempre vamos a necesitar de alguien, pero creemos a veces que la comunidad para nosotros no es importante. Es tiempo para un abrazo fraternal con quienes hacen de este espacio una realidad. Egrégora. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Sabio es el ser que se abandona al suceder. Continuamos con Egrégora. Johnny Play. La música es amor buscando palabras, sonidos y vibraciones proyectadas en busca del correcto receptor. Sintonízate y vibra al ritmo de Johnny Play. Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. Escuchamos el tema Mad World, Mundo Loco, un cover de Tears for Fears del film Interreflections o Interreflexiones, el cual recomendamos completamente. Es una película, un film más inclinado hacia el lado del documental que realmente de una película, pero es muy muy muy bueno y lo recomendamos en el sentido de que si queremos explorar un poco más la situación que estamos viviendo como sociedad actual, es un documental que se tiene que ver obligatoriamente. Recuerden Interreflections o Interreflexiones de Peter Joseph, él es el director y creador. Pues bien, entonces, para ya terminar la idea de los hermanos Lumière y el cine, a lo que vamos es que alguien tuvo que tener esa visión para darle una función correcta a ese aparato cinematográfico. Y gracias a esa visión se creó toda una industria, todo un mundo, que todos sabemos ahora que es conocido como el séptimo arte, el cine, que mueve millones de dólares cada año y que ahora no solo está en Hollywood, sino también está en las grandes producciones de la India y de muchos países del mundo, y que genera riqueza a esos países y obviamente alimenta a todas esas personas que están vinculadas a esa industria. Entonces, si de algo tan pequeño, claro, no podemos olvidar que se desarrolló y ha costado prácticamente cerca de 100 años para que sea lo que es el cine, le tomó alrededor de unos 30 años para edificarse y ya simplemente tomar rumbo. Entonces, lo que necesitamos de inicio es el aparato. Y el aparato ya lo tenemos. Los celulares, los laptops, el internet, ya lo tenemos. Y aquí no hay excusas, porque podemos decir, no, es que lo que pasa es que yo no tengo internet en mi casa, no tengo para poder pagar un plan de internet, entonces yo no tengo acceso a eso. Entonces no puedo utilizar, me quedo al margen. Y eso no es cierto, porque en la actualidad es muy difícil encontrar a alguien que no tenga un celular de alta gama o de media gama. Ya prácticamente quedaron atrás los celulares de teclas análogas, quedó atrás los celulares que les decíamos, los ladrillos, todo eso quedó atrás. Y seguirán apareciendo sistemas más modernos, más aventajados y económicos también. Simplemente hay que saberlos buscar. Y también hay que saber buscar las alternativas para que, si no tengo internet en casa, saber identificar en qué lugares encuentro wifi gratis y saber que si tal vez tengo solo una media hora de acceso a ese wifi, a esa señal de internet, sacarle provecho, ya llevando previamente realizado en mi celular todo aquello que quiero compartir. Es decir, ya tenerlo todo establecido para simplemente utilizar el Wi-Fi para enviar toda esa información a través de las plataformas y de las aplicaciones que tenemos. Lo importante es identificar cuál es nuestro target, nuestro grupo objetivo, las personas a las que queremos llegar. Una vez identificado esto, podremos saber cuál es la aplicación que más nos sirve. Por ejemplo, si quiero compartir algo familiar, algo tipo hobby, que no necesariamente es algo que necesito que la gente consuma, o yo no le estoy vendiendo algo, puedo utilizar el Facebook. El Facebook realmente es la gran tarima donde se muestran nuestras facetas como seres humanos de divertimento, donde compartimos trivialidades, donde compartimos lo que comemos, en dónde hemos estado, si nos hemos comprado algo nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, frivolidades, entonces tenemos al Facebook. Si queremos realizar ideas de negocios, entonces podremos pensar en el WhatsApp, porque el WhatsApp llega más efectivamente a un nivel muy amplio de personas, no solo de grupos etarios, es decir, de una edad específica o de una capacidad específica, me refiero a capacidad en el sentido profesional. Entonces, eso sí nos puede ayudar como herramienta de trabajo si lo sabemos utilizar. Ahora, si vamos ya a una venta directa, entonces estaremos hablando de OLX o estaremos hablando de un Pinterest. Si soy un artista y quiero mostrar mis obras, quiero mostrar mi arte a las personas que visitan esta plataforma, entonces lo importante es identificar cuál es mi nicho de mercado, hacia dónde yo quiero llegar y por qué estoy utilizando las redes sociales. Tomemos atención de que esto del poder de las redes sociales no está enfocado únicamente a aquellas personas que desean realizar actividades económicas, sino también a aquellos que desean simplemente mostrar tal vez su trabajo artístico. Pongamos el ejemplo de alguien que tiene y se ha producido sus propias canciones y quiere mostrarlas. Tal vez entonces piense en el YouTube. Pero el YouTube poco a poco ha ido declinando su potencial, en el sentido de que se ha vuelto obsoleto, aunque no lo crean, aunque parezca absurdo, porque sería como decir que algo que está en boga ya esté obsoleto. Pero se ha vuelto obsoleto porque empiezan a salir a una velocidad vertiginosa más aplicaciones que empiezan a dejar de lado todo aquello que en un momento dado parecía ser versátil y que capaz que iba a estar ahí por muchísimo tiempo inamovible. Pero llegó, por ejemplo, el TikTok, y el TikTok ahora permite visualizar más rápido, sin necesidad de tener que entrar a un vínculo, sin necesidad de entrar a la plataforma, sin necesidad de hacer clics. Podemos visualizar esa canción, si es que tiene un video, también obviamente el video, de una manera mucho más fácil. Y podemos crear nosotros mismos nuestros videos de 30 segundos, de un minuto, etcétera. Y no se diga si quizás también queremos hacer una radio online para poder compartir todo aquello que deseamos en una comunidad, llamemos por ejemplo una comunidad que se dedica a una actividad deportiva y que quiere hablar y que quiere hacer participar a todos aquellos que están vinculados en esta actividad, y que cada quien dé su punto de vista y que cada quien comparta aquello que quiera compartir y que quiera generar para alimentar, retroalimentar y también, ¿por qué no?, innovar esa misma actividad. Entonces, lo importante en este caso es enfocarnos en cuál es la actividad que nosotros queremos compartir en las redes sociales. Y una vez que esto esté identificado, entonces inmediatamente buscar la aplicación más idónea para dicha labor. Caos y Logos. Vivimos en un mundo dual, dos caras de una misma realidad. Entre el caos y el logos, cada historia vivida tiene su propia verdad. Entonces nos preguntaremos, ¿cómo puedo identificar qué es lo que yo quiero compartir en redes sociales? Parece una pregunta demasiado obvia, pero aunque no lo creamos, es imprescindible. Porque muchas veces estamos simplemente, como habíamos dicho, procrastinando, matando el tiempo, huyendo muchas veces de preocupaciones o de estrés, y no estamos realmente enfocados en qué es lo que queremos compartir en esas redes sociales o qué queremos de esas redes sociales, a no ser divertimento, a no ser entretenimiento, a no ser reírnos un rato, a matar el tiempo. Pero si estamos pensando en utilizar efectivamente esas redes sociales, entonces sí, tenemos que primeramente ubicar cuál es nuestro objetivo y cuál es la razón que tenemos para usar estas redes sociales. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, que sugerimos hacer, es decir, yo a qué me dedico a lo largo del día, qué es a lo más importante que yo me dedico a lo largo del día. Entonces, por ejemplo, alguien dirá, yo a lo largo del día estoy preocupado siempre de vender mis productos cosméticos. Ejemplo, nada más. Entonces sabemos que esa persona es una vendedora nata y que lo que busca es vender esos productos porque le está dedicando la mayor parte del tiempo del día. Entonces tendrá que buscar una plataforma ideal para mostrar sus productos. En este sentido, entonces, se le sugeriría participar de algún taller ya mucho más específico del uso de una aplicación idónea para la actividad que desea realizar. Entonces, por ejemplo, esta persona se desarrolla y empieza a utilizar todos los beneficios que puede ofrecer Mercado Libre, que puede ofrecer OLX, y empieza a utilizar de la forma correcta y efectiva esa plataforma, y obviamente va a obtener el rédito no solo económico, sino inclusive personal de aquello que realizó. Pero si estamos desenfocados y no sabemos ni siquiera qué es lo que nosotros estamos a lo largo del día promulgando como algo que realmente nos mueve, entonces, ¿qué es lo que queremos compartir con el resto? Ejemplo, alguien que dice, a mí me encanta la música, yo soy una persona que amo la música y quiero ser famoso, quiero ser un cantante famoso y quiero que la gente me escuche, etcétera, etcétera. Y se le preguntaría, ¿cuánto tiempo al día dedicas a esta actividad? Y dice, a veces no tengo tiempo y solo le dedico unos 20 minutos a la semana. Entonces parece que esa persona no realmente está segura, o cree estar segura, pero no lo está, de lo que, aquello que llama objetivo realmente lo sea. Entonces empezar a interiorizar en nosotros mismos es el primer paso para saber qué es lo que queremos compartir por los demás. Bueno, se nos va acabando el tiempo del programa y les vuelvo a invitar, por favor, a disfrutar de este taller, El Poder de las Redes Sociales, que estará el día jueves 25 de marzo a las 5 de la tarde en la Casa Parroquial de Ascasubi, muy camino a Cayambe. También vamos a estar... Los ojos cerrados dificultan el despertar y los labios amordazados no pueden cantar su verdad. Eres el camino, caminante, y la egregora te acompaña en tu andar. Vamos a estar también el viernes 26 de marzo a las 5 de la tarde en el Fórum de la Casa del Pueblo del GAD Parroquial de Guayabamba. Y claro que sí, el día sábado 27 de marzo a las 11 de la mañana en el auditorio del GAD de la parroquia del Quinche. Les esperamos. Como les decía, el costo prácticamente es simbólico, es como para continuar difundiendo estos talleres a la comunidad, y con la inscripción, con esta mínima inversión de $1, vas a tener acceso a este magnífico taller 100% práctico. Y aparte de eso, se entregará un certificado de asistencia en PDF, se lo enviará a través de WhatsApp, o vamos a tratar de utilizar efectivamente las redes sociales, que es lo que estamos hablando. Tenemos entonces lo que dice el adagio San Martín. Vamos a utilizar todos los medios que tenemos a nuestra disposición. Y también se entregará una pulsera artesanal, que es un apoyo que el programa de la Egrégora hace a un grupo de mujeres violentadas que a través de esta actividad pues intenta salir de esa situación agobiante en la que está, de tener que vivir y convivir con su violentador, con su verdugo, puesto que no tienen la capacidad económica para poder vivir solas, que sería lo ideal. También tenemos, con la inscripción recibimos el ingreso a la comunidad virtual de La Egrégora, que gracias a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana llega a ustedes, y que no solo a través de la señal de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sino también a través de pequeñas cápsulas que se van a compartir a nivel de toda esta comunidad virtual, para que ustedes puedan hacer llegar a todo aquel que escuche nuestro programa sus ideas, sus testimonios, sus vivencias, sus historias, sus ideas de emprendimientos, de negocios. Si tienen un negocio, igual, que nos comenten cómo nació, cuáles son sus perspectivas hacia el futuro. Es decir, una ventana abierta hacia toda esa comunidad que esperamos que día a día se vaya engrosando cada vez más. Pues no tiene ningún sentido el trabajo del programa de La Egrégora si no fomenta el crecimiento de este espíritu integrador, de esta comunidad radial que utilice cabalmente la señal de radio para poder comunicarse. Como repito, no solo es un programa enfocado a fomentar situaciones de negocios, de marketing, está enfocado a la parte esencial del ser humano, que es lograr el equilibrio de las tres partes principales que le hacen ser, y esto es cuerpo, mente y espíritu. Si esas tres partes no están equilibradas, entonces no nos servirá de nada que solo el cuerpo esté bien edificado, que solo la mente esté en perfecto orden y que solo el espíritu esté en perfecto orden, si no se acoplan estos tres elementos. Solo cuando estos tres elementos están en ideal concordancia, en ideal armonía, entonces sí podremos hablar de que estamos siendo completos. Sigue disfrutando del influjo de La Egrégora. Está en ti y tú eres parte de ella. En efecto, no podemos dejar a un lado ninguno de estos elementos, puesto que esto nos constituye. Y quizás hay una mala percepción de que hay temas que tienen que tratarse de una manera que no pueden entrar en otro ámbito, y que no somos como seres humanos. Es decir, que congruimos todo. Somos parte del todo, pero también somos un todo. No podemos entonces decir que quiero hacer negocios con alguien, entonces no puedo hablar de espiritualidad porque el espíritu no entra en el ámbito de los negocios. Pero qué persona que se dedique a comprar o vender deja de tener por ello un espíritu, una alma, una parte esencial, que sí, tal vez en el momento de hacer las transacciones, de llegar a los consensos, tal vez no se lo perciba, pero está ahí. Y es tan importante como la mente, que es la que hará las cláusulas de los contratos, hará las cuentas, llevará las cuentas, etcétera. La parte espiritual es esencial y tiene que estar ahí, porque será aquella que dictamine si se hace o no se hace correctamente, de una manera moral, de una manera ética, de una manera afable, y sobre todo que no tenga ningún vestigio de la famosa corrupción que ahora como sociedad nos está acosando, nos está minando. ¿Por qué? Porque claro, hemos dejado a un lado esa parte espiritual que la hemos visto intrascendente, que no tiene nada que ver con el ámbito empresarial, el ámbito de negocios, el ámbito de mercado, cuando es esencial, como lo habíamos dicho, que esas tres partes, cuerpo, mente y alma, estén en completo equilibrio para que entonces podamos desarrollarnos a plenitud como seres humanos. Y en este sentido somos parte ahora de todo este espectro, donde ya no solo manejamos los siete sentidos que conocemos, el olfato, el oído, la visión, el gusto, el tacto, sino que también tenemos un sexto sentido que es la percepción y un séptimo que es la intuición. Y que en este taller del poder de las redes sociales será el sentido al que más le vamos a dedicar tiempo porque es el que más necesita desarrollarse. Nosotros, no es que no necesiten desarrollarse, pero prácticamente día tras día los estamos ejercitando, los estamos desarrollando, muchas veces inclusive los vamos perdiendo y tenemos que irlos cuidando, pero el de la intuición va a ser el más importante. ¿Por qué? Porque necesitamos cabalmente de este elemento, de este sentido, para poder desarrollar unas buenas formas de uso de las redes sociales, de todo este sinnúmero de elementos que tenemos ahora a nuestra disposición, que hace 20 años atrás no los teníamos, es apenas 20 años atrás. Y seguirá siendo tan vertiginoso como ha sido hasta la fecha, entonces no podemos quedarnos relegados. Aquel que no sepa manejar en este momento un celular de la manera más mínima, es considerado como en una época no muy lejana, eran considerados analfabetos aquellos que no sabían leer ni escribir. Empezarán entonces los nuevos analfabetos que se quedarán relegados si no empezamos. Y esa es, en cambio, la gran ventaja que también tenemos, que antes, para que alguien alfabetice a esas personas, necesitaba, obviamente, de una guía, de un preceptor. Pero ahora no, porque ahora tenemos cabalmente esta tecnología que gracias a un clic podemos tener acceso a toda la información que necesitamos, inclusive para nosotros mismos poder edificar esa forma de ver las cosas de una manera mucho más plausible, práctica y eficaz. Entonces ya no hay excusa. No podemos decir, no, es que yo no tengo acceso porque nadie quien me enseñe, o porque ya no tengo edad, o porque no tengo el elemento, el artefacto de moda. No hay ningún pretexto. El programa se nos ha terminado. Me despido de ustedes con un abrazo muy fuerte y los esperamos a que por favor participen si pueden y están cerca a estas parroquias del taller El Poder de las Redes Sociales. Cualquier información al 098-754-7776. La egrégora está aquí para ustedes. Muchas amigas y amigos, será hasta el siguiente encuentro. Egrégora. La egrégora ha sembrado su semilla y su luz ahora brilla en tu ser. Por ahora debe retornar a su templo de infinita sabiduría y poder. Allí ha de esperar en el eterno silencio hasta nuestro próximo encuentro.